No solo estamos frente a un acontecimiento histórico por una visita presidencial aquí a Desemboque, sino precisamente porque de manera conjunta se ha elaborado un plan de justicia que busca dar respuesta a los rezagos más lastimosos de esta comunidad. Y la dimensión de esta propuesta del presidente López Obrador, recogida en el plan de justicia del pueblo seri, la dimensión tiene también un carácter histórico.